hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenas tardes. El motivo de la rueda de prensa del día de hoy es para presentaros una nueva carrera que tendrá lugar el domingo día 21 desde las 9 de la mañana. Una carrera solidaria para recaudar dinero para la Asociación de Alzheimer, AFADAR, de Archidona. Para ello se encuentran María Dolores Romero y Paco Reina, que son la presidenta y el secretario de esta asociación AFADAR, y Juanjo Pacheco del Club Atletismo Archidona Gym Running, que junto con la asociación están colaborando en la organización de dicha carrera. Por mi parte, solo deciros que aparte de disfrutar del paraje natural de Archidona, por el recorrido que tiene esta carrera, Archidona sabemos que es solidaria, así que queremos que participéis este domingo 21. Para ello os van a dar la normativa, el resto de actividades que se van a realizar ese día, así que Juanjo, cuando tú quieras. Muy bien, buenas tardes. Soy Juan José Pacheco, uno de los directores de esta prueba y presidente del Club Archidona Gym Running, colaborador de la misma, y voy a hablar un poco de la parte técnica de la prueba. La prueba se denomina Archidona Trail 2014 contra Alzheimer y es la continuación de una prueba similar que se celebró el año 2012 y que hemos querido retomarla otorgándole un fin benéfico. El objetivo de este evento deportivo sería fomentar y difundir las carreras de montaña entre los habitantes de la comarca nororiental de Málaga, promocionar y divulgar el entorno natural de Archidona a través de estas carreras y divulgar la problemática que rodea a todos los ámbitos de la vida de los enfermos de Alzheimer y a sus familiares. En cuanto a los datos técnicos específicos de la prueba, tendrá lugar el día 21 de septiembre, como bien ha dicho María. La salida de la meta será desde el campo de fútbol municipal La Pajarita, con dos modalidades de participación, corredores y senderistas. La salida estará prevista en torno a las 10 de la mañana y los senderistas saldrán 5 minutos después de los corredores. La prueba consta de un circuito de 12,5 km, con un desnivel acumulado de 600 metros, tanto positivos como negativos, y con una dificultad técnica media-alta. El track de la prueba, el recorrido, se puede ver en la página web es.wikilog.com y usando el buscador las palabras Archidona Trail 2014. En cuanto a la participación, el límite está puesto hasta unos 250 participantes y a partir de 15 años. Las categorías que van a participar serán junior de 15 a 17 años, absoluta de 18 años adelante, veteranos de 40 a 49 y máster de 50 años. Por supuesto también los senderistas. Las inscripciones se podrán realizar hasta las 12 horas del día 19 de septiembre de 2014 en la página web de Dorsal Chip, que es la empresa encargada del cronometraje de esta prueba. El precio de la misma sería 10 euros para los deportistas federados y 15 euros para no federados, en el que se incluye avituallamientos de carrera, un almuerzo de clausura al finalizar la prueba, regalo conmemorativo y una bolsa de participante con algunos regalos. También al finalizar se realizará un sorteo para entregar algunos regalos a través de los dorsales. Por informar un poco más, los dorsales se van a recoger a partir de las 7 de la mañana en el campo de fútbol y será imprescindible presentar el DNI y la tarjeta federativa a los que estén federados, evidentemente. En cuanto a los premios y los podios, serán para los tres primeros clasificados de cada una de las categorías y subcategorías y, por supuesto, además de los tres primeros clasificados de locales, masculino y femenino. Bueno, estos son los datos de la prueba y os dejo con mi compañero Paco Reina que hablará un poco del fin benéfico de la misma. Bueno, pues yo soy Paco Reina, soy el secretario de la asociación y ella es María Dolores, la presidenta. Pero yo estoy colaborando con Juanjo en la organización y por eso os voy a dar las explicaciones de AFADAR. Ante todo, desde AFADAR, dar las gracias al Ayuntamiento en general por la colaboración en la organización, al alcalde y a María Ábalos en particular y al patronato, a Juan Emilio, que nos está ayudando bastante. También agradecer la colaboración en la organización de Juanjo, que desde el momento en que se lo propuse ha estado dispuesto a hacerla con nosotros y nada. Sobre la asociación lo que pretende con esta carrera, lo primero es dar a conocer la asociación, que creemos que una carrera puede ser un medio bastante importante para su conocimiento y sobre todo y ante todo concienciar sobre la problemática de los enfermos de Alzheimer e incluso más importante la importancia que tienen en esta enfermedad los familiares de estos enfermos, ¿vale? También me gustaría informaros del lugar en el que se ubica la asociación, que es el edificio de Jeromín, y en el que podéis acercaros para información y para ver cualquier actividad que estemos organizando los lunes y miércoles de 4 a 6. Y nada, pues con ello he terminado. Bueno, Dolores. Bueno, yo como presidenta de la asociación, pues lo único que pido es la colaboración de todo el mundo para sacar un poco de beneficio. Así que muchas gracias por todo. Me gustaría añadir, que se me ha olvidado, es la inscripción a través del blog que hemos creado para la prueba, y ahí podéis encontrar pues las noticias de última hora que podamos añadir sobre la carrera, por ejemplo el recorrido de senderistas, patrocinadores, horario de salida y demás, y además el recorrido, que lo tenéis, como ha dicho bien Juanjo, en la página de WeLog, pero tenemos un enlace en el blog. Y las inscripciones también, si queréis, directamente en el blog, pinchando en la pestaña de inscripciones, o enlaza directamente a Dorsal Chip. Así que a participar y a colaborar con esta asociación.